necesito olvidar que te amé con locura. Necesito aprender a olvidar como tú. Necesito inventarme, aunque sea una aventura, para darle los besos, las flores, los besos que eran para ti. Y aunque me duela el alma, me borraré tu nombre. Aunque me duela mucho, me olvidaré de ti. Aunque me vean llorando y la gente se asombre, aunque me duela el alma, aunque me duela todo, me olvidaré de ti. Necesito olvidar que te amé ciegamente. Necesito ignorar que ignoraste mi amor. Necesito encontrarme un amor diferente, para darle los besos, las flores, los pesos que eran para ti. Y aunque me duela el alma, me borraré tu nombre. Aunque me duela mucho, me olvidaré de ti. Aunque me veas llorando y la gente se asombre, aunque me duela el alma, aunque me duela todo, me olvidaré.